Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Sebastián Catalano. Ricardo Sametban. Buenos días, amigos, bienvenidos a Control Z. Yamila, Betty, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor Catalano? Bien, muy bien, bienvenidos. Saludamos a nuestra bella operadora. Nuestra bella operadora que tiene un look hoy media bahiana, ¿no? ¿Nada que ver? Me parece que no, pero está linda. Nada, igual, que quiere matar, me quiere matar ella. Sí, sí, en la tanda vas a ver. En la tanda, ¿qué? ¿Pero ahora es un pañuelo medio bahiano eso? A mí me da bahiana, ¿no? Me odio con lo que le dije. Ahora te va a matar con la música, vas a ver. Me odio. Bueno. ¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Lindo? Bien, todo muy bien. Lindo, tranquilo. Fin de semana ya fresquito, ¿viste? Ya entonces fresquito. Yo he cerrado temporada, no salgo ya más. Ya está, dije. ¿No? No, no, basta. Este frío que duele. Sí, en mi caso ya, por ejemplo, un fin de semana de mucho deporte, mucha tele. Deporte en la tele, ¿eh? Claro, deporte de sapi. Imaginás con un poco más de frío, qué sé yo, bueno. Es como que va por ese lado, fútbol, vóley, tenis, este fin de semana hubo de todo. Fútbol que aparte tenés todos los días de la semana. Fútbol hay todos los días, esta semana, bueno, obviamente, había definiciones en Inglaterra, el Kun Agüero, partidos acá de la B, de la A, viste, qué sé yo. Tenés para entretenerte, igual yo estoy contenta que ganó el club de mis amores, Argentinos Juniors. Ajá, sos hincha de Argentinos Juniors, mirá vos. Argentinos Juniors, lindo club. Sí, qué bueno. Lo matamos las dos, Natalia, en la tanda. Pero sí, ha ganado contra Racing, así sí, que. Sí, ganó a Racing, muy bien, muy bien, muy lindo partido. Lo vi al partido de Argentinos Juniors contra Racing. Es que los hombres tienen esa cosa de ver cualquier partido. Y de se ve todo. Bueno, está bien. Se ve todo, que va a estar, es así. Parte del deporte. Yo soy de Boca, miro los partidos de la B también, o sea, vino un poquito para ver cómo le va a River. Es un poco de chicaneo ahí, ¿no? Es un poco de todo. No, mira, justo ahí estamos viendo en TN. La definición del Manchester City con Agüero en el último minuto que se quedó con el campeonato en Inglaterra. Bueno, arrancamos Control Z. Esto no es un programa ni de deportes, ni de nada que no sea tecnología y negocios. Ahí estamos. Vamos a hablar durante una hora de eso. Estamos esperando a Ricardo Sametban, que está por llegar en cualquier momento. Así es. Viste que se demora. ¿Viste? No, bueno, pero llega. ¿Viste cómo es? Lo importante es que llega. Lo importante es que llega. Bueno, tenemos un blog que es Control Z Radio, todo junto con Z con las cuatro letras, .com.ar. Ahí nos encuentran, ven los links de los temas que estamos hablando. Dentro de un ratito ponemos el programa para que lo puedan escuchar en vivo. En vivo lo escuchan por la página de la web, que es radiopalermo.com. O www.cienradios.com.ar. Exactamente. Terminas ahí, si vas por Palermo. Sí, lo ves enseguida. Tenés la foto del señor Sebastián Catalano ahí. La foto que estamos con... Sí, hay que hablar de esa foto en algún momento. Vas a tener que hacer algún cambio, porque la verdad que no... Bueno, también tenemos el Twitter. Tenemos el Twitter. Control Z Radio. Control Z Radio, ahí nos tuitean y nada, nos piden lo nos que quieran. Nos ponen cosas lindas. Nos ponen cosas no. lindas, grupos y todo eso, exactamente. Bueno, ¿arrancamos con algo de tecnología? Arranquemos. ¿Sabes que estaba mirando hoy a la mañana? En realidad fue ayer a la noche, medio tarde. Una noticia un poco extraña que dice que... Un poco extraña la noticia. Uno supone que esto es así. Que hablar de uno mismo en una red social, como Twitter o Facebook, causa el mismo placer que el sexo. Lo he leído. ¿Viste? ¿Viste? Sí, lo he visto. Llama la atención cuando lo ves. Nuestra operadora se agarra la cabeza, revolea la bandana que tiene, ¿no? Bueno, pero esto es así, parece, ¿no? Parece que es así. Hay un estudio, o sea, los hay científicos, estudio, lo claro. que todos sospechamos, hay un los científicos hicieron un estudio en Estados Unidos, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos hizo una investigación bastante amplia, y determinó que hay una sustancia que se llama, ya te digo cómo es, se llama dopamina, que es una sustancia claro. bastante conocida, que tiene que ver con un montón de cosas que pasan en el cerebro y con los conectores eléctricos y todo eso, bueno, que se libera en un determinado porcentaje que es mucho mayor ante el hecho de hablar de uno mismo en una red social. Exactamente. Bueno, pero igualmente esto se traduce a hablar de uno mismo, ¿no es cierto? Que te digan piropos o cosas lindas, lo que pasa que, bueno, lo llevas a las redes sociales las y redes es así. Entre un 30 y un 40% de la mayoría, digamos, se dedica a informar sobre cualquier otra cosa. Bueno, la dopamina, cuando vos tenés un debate de cualquier tema en una red social, midieron que la dopamina se libera en un 30 o 40%. Cuando hablas de algo que tiene que ver con vos mismo, sube al 80%. Ahí está, Ricardo. Pico de dopamina. Pico liberando dopamina. Dopamina. Ricardo viene de viene chorreando dopamina, Ricardo. Chorrea dopamina directamente. ¿Cómo le va, Sametán? ¿Cómo andan? No tienes media falta, la verdad que te estuvimos esperando. En este cuarto te poníamos media falta, pero gracias, no. Gracias. No tiene. No, igual llegó justo para hablar del tema. Estábamos hablando de la dopamina. Sí. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Querés recuperar el aliento? No, estoy perfecto. ¿No? ¿Estás bien? ¿Y qué estamos diciendo de la dopamina? No, estamos diciendo que se libera mucha dopamina cuando uno habla de sí mismo en las redes sociales. Y que es una sensación comparable con el sexo o con la comida. ¿Viste cuando morfás decís, ah, esto es un buen plato de comida? Sí, o cuando. Bueno. No lo puedo creer. Cuando haces el amor, cuando tenés sexo, digamos. Pero no sé si vos decís el amor. Que, vos decís que publicar una actualización en Facebook es equiparable a hacer el amor. Bueno, sí. Depende si te comentan o no. Tiene que ver con. Muy bien. No, pero no es solamente una. Tienes que hablar de vos mismo. Hay como. Tenés que hacer una referencia más directa. Si yo pongo, escuchen Control Z hoy, no me estaría pasando nada. Pero si. Pero pará, y si es algo tan autorreferencial, ¿no es así como medio onanista? Bueno, claro, sí. Por ahí viene. Y viene, debe venir por ahí. Digamos, el placer sexual podía ser autoinfligido. Claro. Digo, pero no hablan de más detalles, pero. Pero bueno, nada, los científicos ahí le pusieron electrodos a la gente en la cabeza, o sea, y le midieron, y lo pusieron a tuitear y a facebookear, y nada, detectaron esto, como una mayor secreción de dopamina ante espectacular cosas relacionadas con las personas. Raro, ¿no? Pero igual hay una cosa de regodeo, obviamente, cuando uno está en una red social, ¿no? Ahora, ¿qué es? Ay, la gente esa, viste, que te pone, estoy en el baño, estoy comiendo. Yo creo que eso no. A ese nivel, no. Yo creo que no. Cuando son una, tiene que ver con referencias más relacionadas con. Con lo que te pasó, pero no, no con, tan. Con lo que pasó, pero no, no tan mecánico. No digamos. Tan mecánico, exactamente. Una cosita. Yo creo que, ¿no? Regodearse. Uno lo ve todo el tiempo. La gente que le gusta oír su propia voz cuando habla. Oír su propia voz, claramente. Esas reflexiones. ¿Cuánta gente hemos reflexionado nosotros mismos incluso sobre cosas que van más allá de un anuncio, como no, por ejemplo. Claro. Estoy por ir al baño, sí. O me estoy por comer un pancho. Sí, esa gente que tira máximas y, ¿no? y grandes ideas, que comparte algunas que son realmente muy, muy creativas, y que tiene eso, ¿no? De poder de subirse, claro, sí. De subirse uno mismo a una suerte de pedestalcito. Digo, bueno, le hicieron unas... Esto se hace con los monos también, vamos a comparar a la gente que estudia. ¿Puedo decir que los monos tienen Twitter y Facebook? No, los monos eran otro tipo de estudio, igual, ¿no? Pero parecidos. Perdóname, perdóname que te interrumpa. No, pues interrumpime todo lo que quieras. Los monos no tienen todavía Twitter y Facebook. Ya hemos hablado en algún momento de la planta que tuitea. Ah, la planta que tuitea. La sí, planta sí. Que tuitea si le falta luz, si necesita más agua, si etcétera. Con lo cual, en cualquier momento tenemos el mono que tuitea. El mono que tuitea, ¿por qué? Bueno, mi perra tiene un usuario de Twitter. Ok, vamos a No es la única. Vamos a una pausa. No es la única. Conozco sí, varios. Claro. Bueno, el perro de Mark Zuckerberg tiene una cuenta de Facebook. Sí, no me acuerdo el nombre ahora, sí, de caniche medio pedorrongo, ¿no viste esos perritos? Le mandamos un saludo a Mark. No, y a Bobby. Que nos está escuchando. Bueno, nada, lo pusieron a estos tipos y les hicieron una especie de juego de recompensas, ¿no? Lo cual, si hablaban de cualquier pavada, le daban algo, una cosa. Y si hablaban de ellos, y si le daban la posibilidad de hablar de ellos mismos, le daban poner la mitad de lo que le estaban dando ante esta situación. Sí. Y mucha gente prefirió en determinados momentos recibir menos de lo que podía recibir, con tal de hablar de sí mismo. Ahí está. Bueno. Algunas lo hemos comentado también, pasa algo similar con el email. Esta cosa de estar todo el tiempo... Conectada. ¿Me llegó algo? Sí. Aparentemente había una clase de estudio que hablaba de una retroalimentación positiva en donde vos, digamos, que llegue el mail es como un premio. Entonces, sos una especie de perro pavloviano diciendo, habrá. Y cuando hay, decís, bueno, hay tenés, un mail. Tenés la respuesta. No importa que sea el alargue peniano o el viano. Bueno, sí, o sí, por ahí estabas esperando. Ya hablamos varias veces acá, ¿no? De la bomba de vacío y todo eso, pero no sé si es un horario un poco... Es un horario. Por ahí la gente está desayunando es en sus casas. La operadora Natalia se quiere... Natalia se tira... Se agarra la cabeza. Se agarra la cabeza. La bomba de vacío ella. Es algo muy impresionante. muy impresionante, lo vi el otro día en un programa de... En un programa, de Sprayet de medio yankee, no era el Sprayet nuestro de la Philips Schweizer. Le mandamos un saludo a la gente de Philips. Queremos quedar bien con todo el mundo. ¿Qué es lo que viste? La bomba peniana. Ah, mira. En un programa como yankee de venta de venta así por telefónica. Qué buena esa excusa, ¿no? No, lo vi en la tele. En la tele, claro. Lo vi en un programa de esos programas. Si lo veo por internet, te digo, es una cosa, es una tortura china eso, o sea, bueno, no importa. Le mandamos un saludo a todos los usuarios de la bomba peniana. Bueno, se empezó a vender el iPad 3 en Argentina. Sí, señor. Está más caro que el demonio. Sí, no es el iPad 3, viejo. No lleva más número. Bueno, la tercera versión. Es el nuevo iPad. La nueva versión de iPad. Apple en un momento dijo, bueno, basta. No le vamos a poner numeral, así como la MacBook o la iMac no tienen números, sino que es simplemente la edición 2012, 2013, etc. Lo mismo ha sucedido con la nueva iPad. Con la nueva iPad. Que es la más cara del mundo. ¿Qué? Sí, he escuchado eso, que los precios están como por las nubes, inalcanzables. Literalmente es la más cara del mundo, seguida por Brasil, que hasta hace poquito tenía la corona del lugar donde la iPad era la más cara. El lugar más barato, que es incluso más barato que en Estados Unidos, es en Indonesia, si no recuerdo mal, o Tailandia. Que está alrededor de $500 más o menos. Menos, 400 y pico. Está 400 y en pico. En Estados Unidos está 500 y pico. En Estados Unidos, con los impuestos, y que yo, depende del estado, porque vieron que en Estados Unidos todos los precios que te dan siempre son sin impuestos y los impuestos claro, varían de lugar a lugar. Creo que el más alto son algo así de 560 para el modelo que sale $499 como precio de lista. Y en, ya te digo, creo que era en Tailandia o en Indonesia o en algún país de la zona, estaba un poquito más cercano de los 450, a 440. ¡Qué bigote tiene! ¡Qué bigote tiene! El jefe del prefecto Sergio Gaitán, estamos viendo un accidente, ustedes saben, en el Paraná. En el Paraná, bueno, pero estamos viendo el bigote. Pero además, si vos tenés que decir un bigote policial, es el del. Es el claramente. Del, todo, ¿no? Yo creo que el señor ese. La robustez del señor. Parte de su designación, estoy seguro que vino por el bigote. O sea. Y no puede ser un jefe de un organismo de ese estilo, no puedes ascender sin tener un bigotazo. Es un bigote que va para abajo. Un bigote macho, ¿no? Claro. Un policial, pero increíble. Bueno, volvemos al iPad. El modelo más barato, viste que hay 6 configuraciones. ¿No están vendiendo acá la de 3G o sí? ¿La están vendiendo? Se supone que sí, que está. Hay 3 configuraciones, una que tiene solo Wi-Fi y otra que tiene 3G además. Claro. En 16, 32 y 64 GB de memoria. La más barata sale algo como de $865. $3,900. ¿No? 3.800 pesos, perdón. Sí, 3.800. Y la más cara sale 6 luquitas. Pero por 6 lucas te llevas un producto grosso. 6 lucas. Bueno, es un numerito, ¿eh? Es un numerito, y además no solamente son 6 lucas, sino que hay gente en todo el mundo, incluyendo en la Argentina, que se aprestó el viernes durante la madrugada, porque se empezó a vender a las 0 horas del viernes, para comprarla. Esto es muy común afuera, donde hay mucha gente con mucho tiempo libre, dispuesta a hacer cola. Siempre salen las noticieras cuando sale el nuevo iPhone o la nueva PlayStation en Japón. La gente que hace una cuadra, dos cuadras, tres cuadras de cola para asegurarse por comprar. Acá siempre se ha intentado hacer, en general, porque el mercado es mucho más chiquitito y porque... Sí, claro. ¿Te imaginas? En la presentación, presentaciones era en Unicenter. ¿Te imaginas siendo la gente haciendo cola en Unicenter con 6 lucas en el bolsillo? No la veo. Es raro, por afuera de Unicenter, sí, es raro. Sí, es muy raro. Es raro. Muy raro. Ponele que los dejen estar adentro del shopping, igual. Igual, no. Es raro. Sos un imán para... ¿No? Es raro. Bueno, ¿fuiste a la presentación de iPad? No. No, es muy tarde, pero nosotros estamos... Ya es muy tarde. Ya a las 10 de la noche, un evento a las 10 de la noche, ya no te vamos. Depende. Pero no, la verdad que se complicaba, pero sí, digamos. ¿Qué te puedo decir? Bueno, ya se está vendiendo el chichito. Hay que ver cómo les va con la importación, ¿no? Porque obviamente... Sí, porque esto está entrando, porque todas las tabletas todavía no tienen la obligación, como es el caso de los celulares y de algunas notebooks y PCs, de ensamblarse o de fabricarse en Tierra del Fuego. Pero ya la van a tener. Hay que preguntarle a Guillermo Moreno. Hay que preguntarle a Moreno, exactamente. Porque no hay ningún. Bueno, hay algunas tablets que las están haciendo en el. Sí, BGH está armando una tableta que debía haber salido en marzo. No las que se consideran de. Ahí iba a decir de alta gama, por ahí no. La gente de BGH se enoja, pero digo, lo que son de primera línea, que son la Playbook o la Samsung y demás. ¿Samsung ya está haciendo tabletas acá? Todavía no, por que eso. Que yo sepa, nadie lo está haciendo. Por eso, entonces como no hay todavía un competidor que las haga localmente, ahora cuando aparezca uno, chau, olvídate, bueno, cierra la importación. BGH está haciendo una anti-RFO, teóricamente tenía que salir en marzo, desconozco las razones por las que se retrasó, pero si eso se pone en pie y si hay uno más que se suma, claramente van a empezar a pedir que se hagan en tierra-RFO. Y ahí por ahora. Olvídate y chau. Bueno, por ahora vos tenés una oferta de productos realmente muy amplia porque casi todos los fabricantes están ofreciéndolas. Igual sigue siendo un mercado muy limitado. Piensen que se vendieron algo así 250.000 tabletas en la Argentina durante 2011 y esperan que este año llegue a 350.000, un número así. Si esto lo comparás con los casi 13 millones de celulares que se venden año a año, claro, sí, todavía no explota, es un número que está cómodo. Lo más interesante en el caso de Argentina es que, al menos durante 2011, primera estaba el iPad en ventas y segunda estaba la tableta de Kobe, que es un producto sensiblemente más económico, anda en 1.000 pesos. Más económico y con una configuración y con prestaciones inferiores, mucho, ¿no? Mucho más modesto. Casi, te diría que es como un reproductor multimedia. Es como un MP5, pero grande. Sí, más, sí. Con pantalla más grande. Sí. Bueno, vamos a una tanda y volvemos en instantes. Quédate porque ya viene más Control Z. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Pre-parque internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América, da empleo a más de 14.000 personas y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. Presenta Petrobras. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlz con las cuatro letras radio.com.ar. Para escuchar programas anteriores, para ver los links a todas las noticias que vamos comentando a lo largo de esta hora. O Control Z con una letra radio en Twitter. Arroba Control Z Radio. O 4899-1647 si nos quieren llamar. Bueno, escuchamos un temita musical y volvemos. Bowie. Seguimos en Control Z, un poquito de Bowie a la mañana, viene. Está bien. Está bien. Para poner un poquito de. Vos sos el letrista de Bowie, ¿no? ¿El de qué? El letrista de Bowie, el que le haces las letras. Eso vi en tu currículum. Sí. ¿Y el doctorado? ¿Nunca me habías dicho el doctorado que tenías? No tengo doctorado. Pero en tu currículum dice que tenés un doctorado en, tengo en dos física cuántica. Tengo dos doctorados. Sí, a ver. Tengo. Pero no te puedo dar detalles. Tengo dos doctorados. Y soy disertante en muchos eventos. Pero nadie te vio nunca hacer ningún... Bueno, flaco, nada. Vos seguí mi currículum, ahí está toda la posta. Ahí está toda la posta. Eso mismo dijo Scott Thompson, el que era hasta hace algunas horas el CEO de HP. Y no, de HP no, de Yahoo. De Yahoo, perdón. Y dejó de serlo porque eso mismo, mintió de su currículum. Está de moda el tema, ¿no? Loco, es increíble. Porque además el chabón no es que era un don nadie y que no lo iban a contratar por eso. Es el efecto Bloomberg. Sí. El ingeniero. El ingeniero. Más cercano es Reposo, ¿eh? Reposo. Sí. Reposo. Reposo ahí puso... Puso que dio una conferencia que no la dio. Claro, él puso que era disertante en una conferencia en la que fue asistente. Sí. Y dice que es un error de tipeo. Poco grande. Igual no es lo mismo que poner que sos... tenés un doctorado. No, claro. Pero igual está mal. Digo, lo de reposo está mal y probablemente está muy cuestionado. No creo, lo van a nombrar igual, me imagino, porque no creo que... Pero bueno, él dice... El tipo se mandó la parte. Fue a escuchar a Ban Ki-moon, que es el... No sé cómo es el cargo de la ONU, que es el secretario, sí, general, es el secretario, ¿no? General. Secretario general de la ONU, y puso disertante. Y fue a escucharlo. Ayer la Nata hizo una analogía bastante bien. Es como si vas a ver a un recital de los Rolling y pones que tocaste con Jagger. Bueno, es una cuestión muy, muy... Bueno, el tipo dice como un error. Pará, es una cuestión muy... No diría muy argentina, pero es muy... Es casi universal. Esa cosa de... ¿Sabés con quién estuve almorzando ayer? Sí, sí. Y en realidad estaba en el mismo restaurante. Sí, claro. Bueno, no... En el caso de Scott Thompson... Esto es más serio porque el tipo ahí se arrogaba directamente un título que no tenía. Sí, un título universitario, un estudio, claro. No es... Sí, yo te hago un asado bajo el agua. En el caso de reposo, el error de tipeo es raro. Pero bueno, de última... Ahora, cuando vos ya pones que tenés un máster o tenés un grado... Tiene una licenciatura que no tiene. Flaco. Claro, eso es un poco raro. Es un poco raro. Y bueno, y gracias a eso... No contribuye en nada al pésimo momento que está pasando Yahoo en su larga historia como empresa de internet. Y bueno, básicamente le pidieron que dé un paso al costado y lo va a suplantar Ross Levinson, director mundial de la división de medios del grupo Yahoo. Lo interesante de Thompson es que tuvo menos de un año, ¿no? Mucho menos de un año. Lo nombraron hace poquito. ¿Te acordás que habíamos contado todo el problema con Carol Bartz y con los anteriores, con sí. Digamos que era como un era se habían ido muy mal. Hay mucho problema interno dentro de los accionistas de Yahoo. De hecho, el que saltó con todo esto es el accionista mayoritario, que es un grupo accionista llamado Third Point, que es el que encontraron esto. Mirá, el accionista mayoritario de Yahoo tiene menos del 6% de las acciones. Y eso no son los tipos que agarraron y dijeron, a ver, este muchacho, este currículum tan bonito. Busquémosle alguna. Claro, esa es la otra, ¿no? Busquémosle algo a este flaco. Bueno, Thompson había asumido hace muy poco y ya venía haciendo asumió para eso, echado, sí, como a 2.000 personas, sí, está pasando por un momento. No estaba para otra cosa. Bastante complicado. Sí. Estaba como para hacer el ajuste. Sí. Y bueno, pero parece que había ahí alguna cosita entre... Él denunció una venganza personal, aparentemente, como que había algún desajuste ahí con los accionistas. Vaya a saber por qué. Escúchame, ¿qué va a decir? No, esto es todo un complot en mi contra, obvio. Bueno, lo cierto es que el tipo este había sido antes capo de PayPal, que es la empresa que pertenece al grupo eBay, y ya en ese momento en su currículum estaba esto, así que los de PayPal se fumaron el chamullo de Thompson. Bueno, qué sé yo, hay que tener cuidado con el currículum. No sé. El señor Reposo, ahora volviendo al ámbito local, dio explicaciones, pero bueno, a muchos no le convencen. Igual parece que va para adelante el tema del jefe de los fiscales. Bueno, seguimos. Series. Ah, y si hay algo que me gusta es hablar de series. Hoy termina la temporada actual de How I Met Your Mother. House termina esta semana, si no me equivoco. Muy buenos los últimos capítulos. El último capítulo de House, el final es una bomba. El anteúltimo también es muy bueno. Sí, sí, no. Vienen siendo muy buenos todos, pero no sé si viste el último. Sí, sí. Ah, bueno. El último es... El último es que cuando House... No vas a spoilear. No, pero el final... ¿Se van de viaje, eso? No, de la ruta. Se van de viaje, no sé si... Termina en un escáner de... Se termina cuando le están haciendo una tomografía computada. No digamos a quién ni por qué, porque... Vos decís que... No, hay gente que ni arrancó todavía. Claro. No digamos nada. Bueno, y eso. ¿Pero cuánto faltan? ¿Tres o cuatro capítulos? No, dos. ¿Dos? Uno o dos. Vamos por el 22 y va hasta el 24, ¿no? Sí, así. Vamos por 22, 23 y va hasta el 24. Ustedes saben que son 24 capítulos por temporada. Chau House Forever. Estuvo acá Hugh Glory en la Argentina tocando el pianito. Tocando el pianito la semana pasada. Con el Gran Rex por sí. Ahí. Bien. ¿Viste a ver a Hugh Glory? No. No, yo tampoco. Bien. No obstante lo cual, vi alguno de sus videitos en YouTube y está muy bueno lo que hace. Si te gusta ese tipo de música. Sí, un jazz así. Sí, tranquilo. Jazz, que son en bolas. Sí. Bueno, pero el podrido guita no tiene nada. Se pone a tocar el piano, 20 minutos tocando. Perfecto. Bueno, escúchame. Los Ramones. ¿Qué otra serie estamos viendo? ¿Qué otra serie? Todas. Bueno, una serie con la que yo jamás me pude enganchar, pero sí, que todo el mundo me dice que es explota. Sí. Es Game of Thrones. La estoy viendo. ¿Y qué tal? Los huevos de Khalili. Quiero. No son los huevos ya. Son. Son los dragones, porque ya se rompieron los huevos. Y ¿quién es Khalili? Khalili es una de las. Es una gran mezcolanza de personajes. Sí. En una serie ambientada en una época medio incierta, con una cosa de medioevo parecida al Señor de los Anillos, si querés. Sí. Y con un espíritu bastante así, donde hay un montón de familias disputándose un reino o varios reinos. Y tiene una cosa así como de clan, donde cada clan tiene su interna y su cosa, y muchos durante mucho tiempo se estaban en paz hasta que se armó el... Mucha sangre, ¿no? ¿O no? Sí, es bastante. Sí, mucha sangre, mucha intriga, algo de sexo, sí, un poquito de todo. No como otras, no como un Spartacus, ponele, donde ahí ya... Donde ahí era casi... También terminó Spartacus. Sí. Bueno, nada. Perdóname, cancelaron Alcatraz. Sí, chao, volví a Alcatraz, terminó así, nada. 13 capítulos con la piba muerta, chao. Ay. Bueno, digamos de Games of Thrones porque no tenemos que ir a una tanda. Bueno, va a ser lo más pirateado del 2012. Mucha gente la mira, mucha audiencia. Dice la gente de Firewire porque es un análisis de Forbes. Sí, la revista donde yo trabajo, por otro lado. Exacto. Como no se puede ver en Estados Unidos, ¿no? Como no se puede ver en Netflix, en Hulu o en otro tipo de servicios, claro, sino solamente a través de HBO Go, que es la versión de streaming de HBO, o en DVD, obviamente, bueno, la gente está recurriendo a las bondades. De la descarga directa. A buscarla por internet. Claro, o el torrenteo o demás para verla. Bueno, lo que dice la nota esta es que el análisis, que lo publica Forbes, pero lo hace una consultora independiente, es que, bueno, que la estrategia de HBO está de no ponerla a disposición de lugares pagos para bajar, como puede ser Netflix o un montón de sitios, sobre todo en Estados Unidos, que hay varios donde vos podés pagar para ver, complica bastante y de alguna forma están diciendo están matando la su gallina de los negocio. Huevos de oro, claro. Porque dicen es la serie más exitosa del momento, con un montón de gente que la mira, y no tienen más opción que o verla pagando en HBO o, bueno, buscar alguna opción paralela. 25 millones de descargas tiene la serie, es una de las más vistas del momento. Está buena, a mí me gusta. La tengo ahí, ya te digo, bastante de intriga y demás. Atendé tranquilo. Mientras tanto vamos a una tanda y volvemos. No las usamos, claro. Blondie pasa en... Moviendo las cabezas. En Control Z, todos moviendo las cabezas. Y bueno, así. Bien la música de hoy, ¿eh? Sí. Está muy copado Ricardo con la música. Ricardo siempre se copa. Efectivamente. Lo que... Yo me copo. Sí, se copa. Soy un copado, finalmente. Sí, es un copado, sí. Yo a veces cuando te sacás un poco la ropa y bailás, a mí me da un poco de impresión. Por los pelitos. No que bailes, sino que te saques la ropa. Por mi pelo. No desnudo total, pero a veces la remera te sacás. Sí. Desnudo cuidado, sí. Desnudo cuidado, sí. Bueno, seguimos en Control Z, controlzradio.com.ar. Sí. En la semana estuve en un evento de Motorola Solutions. Ajá. Vos sabés que Motorola hay una parte que es los telefonitos y otra parte que no. Claro. Que son las soluciones más corporativas, las radios, los handys. Sí. Y un montón de soluciones corporativas. Una parte es la que está por comprar Google, o sea, la compró, pero están ahí a la aprobación final. La parte de los teléfonos. La parte de los teléfonos, eso es Motorola Mobility. Sí. Y hay otra parte que se llama Motorola Solutions, que es todo esto que te decía que era, que es con un perfil un poco más corporativo. Y ahí presentaron la tablet ET1, que es una tableta, eso, para empresas. ¿Y qué características tiene? Robusta, Elia, lo sí. que hace es tener estar como más preparada para el laburo en la calle, digamos, para el día a día. Es una tablet que, a diferencia de una iPad o una Galaxy que las tenemos acá, o una Playbook como tenés vos ahí, son más delicaditas de pantalla y con un hardware un poco más delicado. Ajá. Estas aguantan bastante más y están hechas para cargar información tipo de pedidos en la calle. Viste, cuando vas el tipo que te mide el gas, o el tipo de coca que te baja los pedidos. Claro, la fuerza de venta. La fuerza de venta, exactamente. Es para eso y el aparatejo está bastante bien. Otra de las cosas que presentaron son la serie SL, que son los handys nuevos. Viste que Handy 1 parece que es el QSL del Cana, que es un bodoque, sí. un ladrillo grande. Bueno, pero ahora no, es una cosita chiquitita, muy parecida a un telefonito. Y bueno, eso es parte del portfolio de la gente de Motorola Solutions. Además presentaron también una plataforma de desarrollo de aplicaciones para Ajá. que un montón de gente pueda hacer aplicaciones corporativas y no para usar, por ejemplo, en la tableta. Bien. Bueno, eso te quería contarte que hice en la semana. Bueno. ¿Vos fuiste a algún evento o algo? No. ¿Viste? No. Estuve jugando al Angry Birds. ¿Al Angry Birds? Sí. Yo sabes que el último todavía no lo... El Space. El Space todavía no lo... Está bueno porque lo probé. Pero vos revoleás los pajaritos y hay diferentes planetitas. Los planetitas tienen gravedad, entonces vos puedes hacer... Jugás con la gravedad. Claro. Que haga la comba para pegarle algo que está detrás del planeta, pero que aproveche la gravedad. Eso. Lo probé, pero no me fanaticé todavía. Bueno, pero bueno, hay un montón de gente que sí está fanática. Por eso toda la saga ha llegado, o sea, las tres versiones más las ampliaciones y qué sé yo, llegó a los 1.000 millones de descargas. 1.000 millones de descargas. Es como un montón. Es mucho. Piensen que en cada día hay unas 200 millones de personas que juegan al Angry Birds. Una bocha. Esto hace que la empresa haya ganado en el último trimestre, no, en el último año, algo así de... 100 millones de dólares, que ustedes pensarán que es poca cosa, pero es una empresa de 200 personas. Está muy bien. Que lo único que hacen es un jueguito de una catapulta que revolea pajaritos para romper la guarida de unos chanchitos. Digo de pronto, me parece. Sí, la pegaron. Además de todo eso, tienen una tienda de peluches, venden peluches, tacitas, venden remeras, tacitas, merchandising. Las medias. En Finlandia están armando un parque temático. Es como mucho, sí. Y las fotos por lo que se ve... Se van y se tiran de la montaña de Angry Birds, pero de la montaña rusa. No, pues. Aparentemente ya es un parque que ya existía y que le agregaron tipo... Lo tunearon. El ala Angry Birds. Y están viendo si pegan un segundo hitazo, que seguro al menos al principio lo va a hacer y después hay que ver cómo le va. Piensen que Angry Birds fue el gran hit de una empresa que ya tenía 50 juegos en el mercado, no sí. es que... No es que la pegaron de una, sino que venían probando y... Hasta que la embocaron. Y ahora viene un juego nuevo que se llama Amazing Alex, que sí. también lo compraron. Es un juego que lo compraron a otra compañía y que lo están retocando un poquito como para alargarlo al mercado. Pero es la gran apuesta de Rovio, que es la empresa que hace Angry Birds, para lo que viene, porque obviamente que Angry Birds es exitoso todo lo que te contamos hasta el momento, pero bueno, hay que darle una ayudita con otra cosa, ¿no? Va a estar toda la vida con Angry Birds porque la larga, flaco. Porque no da. No. Está bueno el juego, bájenlo, supongo que sí. Hay una versión para desktop también, lo podés bajar por el Chrome. Todo para cualquier cosa, señora. Podés jugar a los pajaritos que matan chanchos en casi cualquier plataforma. Sí, señor. Bueno, otro que está jugando mucho también. ¿Timba? No, que está ahí. ¿Fútbol? No. ¿Basket? Joda. Ah. Viste que cuando... Viste que en la... En pero, la pero ¿cómo estoy? El flaco apaga el teléfono. Por favor, producción, haga que apague el teléfono, Sam Mendoza. Pido perdón. Sí, secuéstraselo. Pido perdón. Bueno, viste que en la red social... Aparecen un montón de personajes. Está Mark Zuckerberg y un montón en de... En la película. En la película. Sí. Hay uno que se llama Eduardo Saverin. Es brasileño. Es brasileño, pero de casualidad. Bueno, nació acá. Los padres eran yanquis, estaban en San Pablo. Nació, vivió creo que algunos años. Eduardo. Se llama Eduardo, le pusieron Eduardo. Bueno, fue uno de los que. De los principales socios, de los primeros socios y principales en su momento de Mark Zuckerberg. Y en la película. En la película. Saverin queda un poco como el que. Sí, pero sobre todo el que puso todo el empeño al inicio. Por eso. Y cuando en un momento Mark Zuckerberg en la película dice, le dijo, mira para allá. Y cuando se dio vuelta le habían echado. Básicamente le habían echado. Todo esto está inspirado en un libro que está hecho en base a las declaraciones de Saverin, que efectivamente tuvo un juicio contra Zuckerberg, que ganó y que le permitió ser accionista minoritario, y además que quede registrado en todos los la información de la empresa como uno de los fundadores, porque en determinado momento apenas lo fletaron, Zuckerberg dijo borren todo registro de que él estaba y voy a quedar como el único fundador. Hizo un juicio, se lo ganó y Saverin está hoy por hoy considerado legalmente como uno de los fundadores y funciona su tarjeta dice cofundador de Facebook, que es una en el arreglo ¿sabes? Como garpa judicial, claro. Bueno, el pibe tiene, no se sabe, entre un 30 años tiene. 30. Tiene entre el 2 y el 4% de la compañía, que es muchísima guita. Vos pensás que Facebook está por salir a cotizar y va a valer entre 70 y 90 mil millones de dólares. Entre 70 mil y 90 mil millones de dólares, bien digo. Y este tipo está desde hace un par de años viviendo en Singapur. De joda, pero de verdad, pero de joda. Hay una nota del Wall Street Journal la semana pasada, sí, que lo publicó La Nación. Sí. El pibe está de recontra joda, es una de las celebrities de Singapur. No voy a, no estoy sugiriendo ni por asomo que él esté en eso, pero en Singapur la prostitución es legal. Va de boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta. Pero escúchame, llega el pibe, te pone una tarjeta y dice, ¿sabes quién soy yo? Sí. Yo hice Facebook, papá, o mamá, ¿no? Porque, digamos. Nada. Y además tengo toda esta tarasca. No le importa nada, tan es así que ahora renunció a la ciudadanía estadounidense porque como Facebook salía a la bolsa y en Singapur no paga impuestos, dijo, ah, sí, el pasaporte toma, te lo devuelvo, sí, yo no quiero pagarte impuestos porque obviamente la gente de nacionalidad estadounidense que vive en otros países paga impuestos en Estados Unidos. Es esa gente que se prende un cigarrillo con un rollito de billete, rollito, ¿no? Exactamente. O está en el VIP del boliche top de Singapur y pide champán para todos. Para todos los presentes, que yo no importa, yo lo garpo. Bueno, pasemos a tomar como nosotros. Pasemos a otro tema, así, en esta continuidad informativa. Bueno, ustedes saben que hubo sanciones para las telefónicas, para Movistar y para Claro, por cortes, cada una con cortes en sus redes. En el caso de Movistar son casi 192 millones de pesos. En el caso de Claro, que fue la semana pasada, todavía no está definido. Porque tiene que la CNC, no sé, la CECOM tiene que determinar en función del desperfecto que hubo, que fue menor que el de Movistar, cuál va a ser la pena. Pero sí, efectivamente, ambas dos empresas están multadas o en proceso de serlo. Estamos en comunicación con Pedro Bucetti de Deuco, que es Defensa de Usuarios y Consumidores, una de las asociaciones que defienden a usuarios. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Bien, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Tenemos señal de telefonía? Sí. Por el momento sí, no sé, no hay nada cortado. Perdón, no escuché, ¿cómo? No, te hacía un chiste, pero no importa. Pedro, contanos un poquito cómo es el impacto que va a tener estas sanciones y cómo está visto desde el punto de vista de los consumidores. ¿Son sanciones correctas? ¿Vos cómo crees que ha actuado el Estado en estos casos? Bueno, la multa que se le impuso a Movistar es inédita en estos ya casi 20 años prácticamente de telefonía móvil a una de las compañías, por cuanto nunca se había sancionado con este monto tan significativo a una empresa por un incumplimiento. Lo que nosotros decimos es que el incumplimiento es muy grave en cuanto se le cae el sistema a una empresa que no puede demostrar, que no puede dar información acerca de cómo se le cae y tampoco da información acerca de cómo retorna el sistema. Por lo tanto, la inseguridad que muestra la empresa, la falta de prevención, de previsión, de planes, es manifiesta. Por lo tanto, nosotros entendíamos que la multa debía ser mayor, sobre todo la multa que revierte al usuario, que son solamente 10 pesos. En función de, no de tanto el daño que se le hizo al usuario, por sino en cuanto a lo que implica un hecho inédito como el que sucedió en Argentina, donde a esta empresa se le cae la totalidad del sistema, cosa inédita en el mundo, ¿no es cierto? Pedro, ¿se sabe qué pasó con Claro la semana pasada? No, con Claro todavía no. No se sabe, tendrá la empresa que hacer el descargo. En principio habían atribuido a un problema que tuvo una obra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que aparentemente afectó la fibra óptica. Bueno, todavía eso seguramente está en proceso de descargo por parte de la compañía ante la CNC. De cualquier manera, también aquí, bueno, esto indica que estas empresas no tienen todos los planes de contingencia que deberían tener ante la concesión de un servicio de tanta importancia y de tanta cantidad de usuarios como tienen en Argentina, que superan los 50 millones de teléfonos celulares, ¿no? Estas dos compañías tienen la parte proporcional más importante del mercado. Un mercado que por otra parte es oligopólico, ¿no? Sí, Pedro, ¿usted supone que la multa de Claro va a ser similar a la de Movistar? No sabemos, porque en realidad no sabemos cuál va a ser el descargo, digamos, si va a haber alguna razón fundada para que la empresa pueda atribuirle a terceros, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, el daño que se le ocasionó a la fibra óptica. Esto lo tendrá que comprobar la CNC. Lo cierto es que los usuarios se quedaron durante 4 o 5 horas, parte de los usuarios, ¿no?, el área metropolitana, sin servicio, y merecerían tener un reconocimiento económico de la misma magnitud, por lo menos, que tuvieron con Movistar. Ahora, cuando uno, digo, volviendo a lo de Movistar, cuando uno tiene en cuenta las promociones que hace la empresa, que cuando uno compra o renueva el crédito por 40 pesos, le dan 80 de bonificación, sí, realmente una sanción de 10 pesos nos parece que es irrelevante, ¿no? Okay. Bueno, Pedro, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, un saludo, hasta luego. Era Pedro Bucetti, presidente de Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Quédate, porque ya viene más Control Z. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Presentó Petrobras. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. Control Z. Porque con tecnología casi todo tiene arreglo. Aire. Estamos al aire. Estamos al aire. Vamos, debemos retirarnos. Ese reloj que dice 65.734 segundos no, sí, estaría funcionando, ¿no? No estaría, no. Bueno, el minutero nada más. O solo que estén milimilésimas. No, pará, o son las 6:57 y vinimos re temprano. Re temprano. Ya estoy pidiendo un aumento, te digo. Esta hora es. Tal cual. ¿Nos van a hablar? Ahí no. Viene Dando a reprogramar el. ¡Ah, mirá! Ahora cambió. Muy bien. Muy bien. Por algo es el jefe de operadores. Claro. Así es, bien. Bueno, antes de despedirnos, yo les quería decir que el viernes pasado fui a una fiesta que organizan en Twitter. Que se llama Fernet Friday. Pensé que había sido la Rispe. No, la respeto, la no. Ah, yo también me sé la respeto, pero fue la otra. Claro, otra, fue sí. La semana anterior. ¿Y bueno, qué tal? Entonces fui con unos amigos, mucha gente de Twitter, te das cuenta. Mucha gente que tuitea. ¿Cómo te das cuenta? Te das cuenta, ver, el perfil, decime, te das cuenta. Y te por voy qué decir, te das cuenta. Porque iban todos con la remera que decía arroba tal cosa. Hashtag, claro, tal cosa. Pero te voy a decir, acá saqué un perfil y escucho, hay una conversación de varones, de un chico que se quería levantar a una señorita y le dijo tal piropo. De langa, ¿me entendés? Vos sos Twitter, me dijo. Ahí fue cuando me levanté y me fui. Pero ¿vos sos Twitter? Vos sos Twitter, así como canchero. Qué lindo. Qué lindo. ¿Dónde era la fiesta? Era en un barcito. ¿Mucha gente o más o menos? Mucha gente, gente grande, ¿eh? Grande, estamos gente hablando grande. De la casa de en cualquier momento. Señores con los colmillos por fuera de las comisuras. Bueno, sí, también. Sí, también. Ah, claro. Sí. Es había todo, claro. Es para el viejo sí. Piratón que va claro. A buscar señorita. Ah, vos tenés Twitter. Sí. Hoy es Twitter, mañana será. Bueno, ustedes ya claro. Lo hemos dicho. Pero bueno, un poco más de los viajes a Marte, ¿no? Y atender el programa de la radio, los oyentes de la radio. Obvio, ¿no? Perfecto. Bueno, nada, quería compartirlo con ustedes. Bueno, sí, porque soy nuestra enviada especial a la fiesta de Twitter. Vamos a hacer una columna. Ahí estamos. Cuando se haga una nueva rispe. Y vamos a y vas no a identificar estas características de los concurrentes a estas sí. De los piropos, de cómo se visten los chicos con nueva camisa generación. Blanca, no, ya no vaya nada. Hay un tema de vestuario. Hay un tema de bueno, vestuario bastante complicado. El próximo programa, consejos para vos, tuitero, para vestirte bien, claro. Y no quedar con un zapallo. Perfecto. Bueno, Control Z.